Primeras actividades y discusiones de Apolonio. Merece la pena no pasar por alto lo ocurrido en el templo, dado que mi narración es acerca de la vida de un hombre que gozaba de estima entre los dioses. Pues bien, un jovencito asirio que llegó junto a Esculapio llevaba una vida desordenada. Aunque estaba enfermo y vivía, o más bien moría, en la bebida, padecía de hidropesía y, disfrutando con la embriaguez, se preocupaba de la sequedad. Se despreocupaba también de él, Esculapio por eso mismo, y no lo visitaba ni en un sueño. Una vez que se quejaba de ello, el dios presentándole le dijo: si hablas con Apolonio, te sentirás mejor. Llegándose por consiguiente a Apolonio, le dijo: ¿en qué podría beneficiarme yo de tu sabiduría? Pues Esculapio me encarga que trate contigo, en lo que va a hacerte mucho más valioso en la presente situación, dijo él. ¿Deseas, pues, buena salud? Sí, por Dios, contestó, la que Esculapio me promete, pero no me concede. Guarda un silencio piadoso, dijo, porque se la concede a quienes la quieren, pero tú haces lo contrario de lo conveniente para tu enfermedad, pues entregado al placer, acumulas bocados exquisitos en tus empapadas y estropeadas entrañas, y encenagas el agua con barro. Esta fue la profecía que vaticinó, más clara, según creo, que la sabiduría de Heráclito, pues este dijo: cuando le sobrevino ese mal precisamente, que necesitaba a alguien que transformara en sequedad la lluvia, con lo que decía cosas no bien comprensibles ni claras. Pero este, en cambio, le devolvió la salud al jovencito, ofreciéndole de un modo claro sabias interpretaciones. Al ver un día una copiosa cantidad de sangre en el altar, y las víctimas sobre el altar yacían, unos bueyes egipcios y unos grandes cerdos que habían sido sacrificados, así como a unos que las estaban desollando y a otros que las despedazaban, y dos vasos consagrados de oro y con piedras preciosas de las más legítimas de la India. Y admirables, acercándose al sacerdote, le dijo: ¿qué es esto? Alguien en efecto quiere agradar espléndidamente al Dios. Mas te vas a asombrar, contestó, porque vino sin haber hecho nunca una súplica aquí, ni habernos frecuentado tanto tiempo como los demás, ni haber sandado por obra del Dios, ni conseguido lo que había perdido. En efecto, parece que llegó ayer y hace el sacrificio con esa prodigalidad. Dice que hará más sacrificios y más ofrendas si Esculapio lo atiende. Es uno de los más ricos. Ha conseguido, en efecto, en Cilicia una fortuna mayor que todos los cilicios juntos. Le suplica a Dios que le devuelva uno de sus ojos, que se le ha desgraciado. Y Apolonio, como sería de anciano su costumbre, manteniendo los ojos fijos en tierra, preguntó: ¿cuál es su nombre? Y cuando lo oyó, dijo: me parece, sacerdote, que ese hombre no debe acogerse en el templo, porque el que nos llega es un malvado, y ha contraído el padecimiento por conductas no honradas. Eso mismo de hacer sacrificios espléndidos antes de haber obtenido algo del Dios, no es propio de quien hace un sacrificio, sino de quien trata de que se le perdonen acciones criminales y perversas. Eso fue lo que dijo Apolonio, y Esculapio, apareciéndosele de noche al sacerdote, le dijo: que se marche fulano con lo suyo, pues no es digno de conservar el otro ojo. En efecto, según informaciones del sacerdote acerca del hombre, aquel cilicio había tenido una mujer que tenía una hija de un matrimonio anterior, pero él se había enamorado de la muchacha y mantenía relaciones con ella descaradamente y sin ocultarlo, habiéndolo sorprendido, pues la madre en el hecho, a ella le sacó los dos ojos y a él uno de ellos, atravesándoselos con el alfiler de un broche. Respecto a que no se excediera la medida al hacer sacrificios, ofrendas, lo razonó de la siguiente forma. Una vez que había acudido bastante gente al templo, recién expulsado el cilicio, le dirigió al sacerdote las siguientes preguntas. ¿Los dioses son justos? Los más justos, por supuesto, dijo. Muy bien. ¿Y sabios? ¿Qué podría ser más sabio que la divinidad? Contestó. y los asuntos de los hombres, los conocen o son ignorantes acerca de ellos. Precisamente en eso, respondió, es en lo que más superan los dioses a los hombres, en que estos por su incapacidad no saben ni siquiera lo que les concierne, mientras que a ellos les es dado conocer lo que les concierne a estos y a sí mismos. Todo esto, dijo, es excelente, sacerdote, y muy cierto. Así pues, dado que lo saben todo, me parece que el que llega a la morada del Dios y que tiene buena conciencia de sí mismo, debe dirigirle la siguiente plegaria. Dioses, concededme lo debido, pues debido les es seguramente a las personas puras, lo bueno, sacerdote, y a los malos, lo contrario. Y los dioses que, por supuesto, obran con rectitud al que hayan sano y sin herir por el vicio, lo envían con seguridad por este camino, tras coronarle, no con coronas de oro, sino con todos los bienes, pero al que ven machacado y corrompido por completo, lo abandonan a su suerte, demostrándoles su irritación en tanto en cuanto se atrevieron incluso a frecuentar los templos sin estar puros. Y mientras dirigía su mirada a Esculapio, añadió, practicas, Esculapio, una filosofía secreta y congénita contigo, al no permitirles a los malvados que lleguen hasta aquí, ni aunque te traigan todo lo de la India y Sardes, pues no hacen esos sacrificios ni cuelgan sus exvotos por honrar a la divinidad, sino por comprar un castigo del que no les dispensaréis, puesto que sois los más justos. Muchas cosas de este estilo filosofaba en el templo, aún en su primera juventud. También esto es de su estancia en Egas. Gobernaba los cilicios, un hombre soberbio y pervertido en lo amoroso. Hasta él llegó la fama de la juvenil belleza de Apolonio, y mandando a paseo los asuntos en los que se ocupaba, estaba presidiendo una audiencia en Tarso, se puso en camino hacia Egas, diciendo que estaba enfermo y que necesitaba a Esculapio. Así que llegándose junto a Apolonio, cuando paseaba solo, le dijo, «Recomiéndame al dios». Y él le dijo, como contestación, «¿Por qué necesitas de alguien que te recomiende si eres un hombre de bien? Pues a las personas virtuosas las aprecian los dioses, incluso sin intercedores». Por Dios, Apolonio, dijo, porque el Dios te ha hecho su huésped, pero a mí todavía no. Pero a mí, contestó, la hombría de bien me sirvió de intercesora, y practicándola en la medida en que le es posible a un joven, soy servidor de Esculapio y su compañero. Si a ti también te preocupa la hombría de bien, ve animoso junto al Dios y pídele lo que quieras. Sí, por Dios, contestó, si te pido a ti primero una cosa, ¿y qué podrías pedirme?, le dijo. Lo que debe pedírseles a los muchachos hermosos, contestó. Les pedimos que nos dejen participar de su hermosura y no nieguen su juvenil belleza. Dijo, poniéndose languido y con una mirada húmeda, en el contorno propio de las personas tan lascivas e infames como él. Pero Apolonio, mirándolo torvamente, le dijo, estás loco, basura. Y cuando el otro no solamente se encolerizó al oírlo, sino que incluso lo amenazó con cortarle la cabeza, Apolonio le gritó, echándose a reír, ¡ese será tal día! Era precisamente 3 días después de aquel en el que los esclavos públicos ejecutaron junto al camino a aquel soberbio por haber conspirado con Arquelao, el rey de Capadocia, contra los romanos. Esas y muchas cosas por el estilo han quedado narradas por Máximo de Egas, que fue juzgado digno de ser uno de los secretarios del emperador, prestigioso como era en la oratoria.